Sección 21 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey. Capítulos 61 a 63. Capítulo 61. El Señor del Gran Poder. Talento, relaciones, actividad, valor, astucia, voluntad inflexible, perseverancia, odio sin piedad y orgullo sin transacciones hacían al Señor Bruna uno de esos hombres que, en último resultado, saben sepultarse entre las ruinas por aplastar a sus enemigos. Velázquez y Sánchez. Con este nombre era conocido en Sevilla, desde mediados del pasado siglo, entre la gente burlona y maleante, el excelentísimo señor don Francisco Bruna y Ahumada, persona de rancia nobleza, alta posición, buen capital y protector decidido de las bellas artes. Fue Bruna caballero de la Orden de Calatrava, regente de la audiencia en 13 ocasiones, oidor de la misma desde la edad de 25 años, decano desde 1767, consejero de Estado, administrador de los regios alcázares y patrimonio de la corona y director de la Escuela de Nobles Artes, desempeñando todos estos cargos de manera que demostró en ellos las altas cualidades que poseía. La influencia y prestigio que entre lo más escogido de la sociedad gozaba Bruna, y algunos rasgos de su carácter un tanto original y orgulloso, dieron motivo a que le llamasen el Señor del Gran Poder. Entre los hombres que más han contribuido al mejoramiento moral y material de nuestra población, figura Bruna en lugar preferente, pues a su iniciativa se debieron no pocos adelantos y progresos hasta entonces desconocidos. Sus aficiones artísticas le llevaron a emprender muchos trabajos de consideración, haciendo que se restauraran antiguos monumentos y sacando del imperdonable olvido en que yacían sepultados no pocos objetos arqueológicos, que quizás se hubieran perdido para siempre. La casa de Bruna, situada en el número 29 de la calle de la Muela, estaba convertida en un museo de preciosidades históricas, de joyas de arte y de libros y manuscritos notabilísimos. Don Leandro de Moratín, en sus apuntes de viaje, escribe lo siguiente, que da una idea de las riquezas que había reunido Bruna. Dudo que haya en España otro particular que posea una librería y un gabinete de curiosidades más numeroso. Ediciones raras, entre ellas una de los oficios de Cicerón, 1466, en Maguncia, imitando la letra manuscrita. Y dice al fin que aquel libro no se escribió con pluma, sino por medio de otro arte mucho más bello. Cuatro comedias de Lope de Rueda y varios coloquios. Manuscritos raros. 8,000 monedas, entre ellas muchas góticas de oro. Curiosidades naturales de España y América. Una moneda del príncipe Don Carlos, hijo de Felipe II, y una sala toda llena de muebles y pinturas chinescas, etc. El erudito viajero Don Antonio Pons elogia también mucho las riquezas que en su domicilio en el Alcázar había reunido Bruna, y en el mismo sentido se expresan Cuá, Sempere y Guarinos, González de León y otros. A la iniciativa de Bruna, unido al Conde del Águila, se debieron las importantes excavaciones llevadas a cabo en las eras de Santiponce en 1782, y las cuales dieron por resultado que, entre otras preciosidades, se descubriese un pavimento de mosaico y algunas estatuas de Nerón, Trajano, Minerva, Adriano y Julio Bruto, que yacían sepultadas bajo aquellos terrenos donde existió Itálica. Fue don Francisco de Bruna, hombre de carácter enérgico, aunque pocas veces descortés, altivo con los superiores, de costumbres pacíficas, de vida arreglada y sumamente laboriosa, pues atendía con el mayor cuidado los infinitos cargos y comisiones de interés que a diario le eran encomendados. Sean Bermúdez, Pons, Ceballos, Matute y otros varones ilustres de su tiempo recibieron señaladísimos favores de Bruna, quien también les ayudó bastante en las obras que legaron a la posteridad. Bruna era natural de Granada, donde había nacido en 1719. Desde muy joven se dedicó al estudio de leyes y, merced a causas que no se saben con certeza, pudo alcanzar la omnímoda influencia que ejercía en toda la provincia de Sevilla. La figura del grave oidor era popularísima en la capital de Andalucía, pero las clases inferiores no lo miraban con buenos ojos, y en más de una ocasión sostuvieron con él rudos pugilatos para humillar la soberbia que tenía. Por los años en que el bandido Diego Corriente era el terror de los campos de Sevilla, púsose por indicación del regente a precio su cabeza en 10.000 reales, que serían entregados a la persona que presentase al ladrón, vivo o muerto. Corriente tuvo la osadía de visitar una noche a Bruna en su despacho, y encontrándole solo, le amenazó con 2 pistolas si no le daba los 2.000 escudos. Amedrentado el regente, se apresuró a soltar el dinero, y cuando, repuesto de su asombro, reclamó auxilio, ya el bandido había logrado escaparse y se encontraba a gran distancia. Este mismo famoso ladrón encontró cierta tarde en el campo a Bruna, que venía solo en un coche, de regreso de una hacienda de su propiedad. Acercóse a él y con las más corteses razones le invitó a que le abrochase varios botones de los borceguíes que entonces se gastaban, para humillarlo. No hubo más remedio que obedecer la petición de Diego Corriente, pero desde aquel día, Bruna juró que capturaría al bandido, gastando considerables sumas en pagar espías y gentes que lo batieran, pudiendo al fin verse libre de aquel enemigo. Se dice que Corriente fue indultado por el rey de la pena capital, pero sabedor de ello Bruna, mandó al camino un hombre de confianza que entretuviera con cualquier pretexto al correo que traía el indulto, el cual llegó a Sevilla la noche del 30 de mayo de 1781, algunas horas después que el bandido había dejado de existir. Cuando la fiebre amarilla de 1800, ocurrió a Bruna un suceso que prueba su altivo carácter, y que por ser escasamente conocido, vamos a relatarlo. Habíanse dado algunos casos en un pueblo inmediato a Sevilla, y establecióse aquí el cordón sanitario, el cual detuvo a Bruna, que quería entrar en la ciudad sin ir antes al lazareto como todos iban. Con este motivo, dice el autor de quien tomamos la noticia, trabóse una polémica entre Bruna y la Junta de Sanidad, triunfando esta y obligando a cumplir las leyes al viejo oidor, que mal de su agrado y con no poca contrariedad, permaneció algunos días en el lazareto. El pueblo, que conocía demasiado la soberbia y el orgullo de Bruna, cuando supo el caso, cantó para mortificarle coplas alusivas, una de las cuales decía: el señor del gran poder se ha vuelto de la humildad. Este milagro lo ha hecho la Junta de Sanidad. Don Francisco de Bruna y Ahumada falleció en la mañana del 27 de abril de 1807, víctima de una pulmonía, celebrándose con gran pompa sus exequias en la parroquia del Sagrario, a la que asistieron cuantas personas importantes había en Sevilla. En el Salón de Sesiones de la Academia de Bellas Artes se conserva hoy un excelente retrato de Bruna, y para perpetuar su nombre se dio este a la antigua calle de Papeleros. Hace algunos años, el señor Anderica hizo activas gestiones para que en la fachada de la audiencia se colocara una lápida en memoria del señor del gran poder, cosa que no pudo conseguir. Capítulo 62. Manolito Gásquez. Hasta tiene a Manolito Gásquez, cuyas hipérboles graciosas han dado la vuelta a España, y parece que forman las bases de la riqueza anecdótica nacional. Benito Pérez Galdós. He aquí un sevillano cuyo nombre es conocido en toda España, y del cual se cuentan los sucesos más graciosos y estupendos, solo autor de todas las embusterías y despropósitos que pueden imaginarse. El tipo de Gásquez es ya tradicional, y bien merece que a su memoria consagremos algunos párrafos, utilizando los únicos datos auténticos que conocemos de tan original personaje. El vulgo, con sus exageraciones, ha desfigurado hasta tal punto al hábil velonero que sus ingeniosidades y donaires se han convertido en absurdas y sandias chocarrerías. Manolito Gásquez, como todos le llamaban, poseía una imaginación fecunda y rica. Y, si hubiese recibido educación literaria, escribe el deán López Cepero, que llegó a tratarlo, si hubiese cultivado las dotes que le dio la naturaleza, en vez de la fama ridícula que ha dejado de embustero, hubiese dejado el nombre de un ingenio sobresaliente. Y así era en efecto. Gásquez nació en modesta esfera y de ella no logró salir en su larga vida, siendo tan limitadas sus aspiraciones que a pesar de las muchas personas de talento y posición que frecuentaban su casa, ni pidió nada a ninguna ni obtuvo el menor beneficio positivo. El taller y tienda donde nuestro sevillano trabajaba y vendía sus velones y demás objetos de metal estaba situado en un humilde edificio de calle Gallegos, donde diariamente se juntaba una tertulia que escuchaba con el mayor placer los cuentos y gracias del dueño de la casa. Era este, según dicen, de mediana estatura, grueso y mofletudo, y su rostro bonachón y sonriente expresaba en medio de su burda sencillez algo de la más discreta y sazonada malicia. Español neto, y andaluz en todos sus gustos, aficiones e ideas, podía servir de modelo para trazar el tipo popular de su época. Como gran devoto, todas las noches acompañaba a los rosarios que salían por las calles, tocando el fagot, instrumento en cuyo manejo se preciaba de hábil. Y tanta era su afición a las corridas de toros, que ningún lunes de la temporada dejaba de asistir a su asiento de cajón, desde el cual daba lecciones a los diestros, de quien era gran amigo, y muy particularmente de José Delgado, Hillo, a quien censuraba con la mayor energía si alguna suerte no le parecía bien concluida. Nació Gásquez a mediados del siglo XVIII y se crió en medio de las mayores privaciones. Al cabo de muchos años de trabajo, pudo verse dueño de una tienda, y entonces se casó con una mujer más joven que él y no exenta de gracia y hermosura. Fue sumamente económico, aunque la echaba de hombre de rumbo. Gozó de una popularidad extraordinaria, pues todos los vecinos de Sevilla le conocían, y falleció de unas calenturas a principio de abril de 1808, cuando ya contaba una edad no poco avanzada. Pero los años no consiguieron marchitar su inteligencia ni acabar con el buen humor que siempre tuvo, siendo hasta poco antes de caer enfermo el regocijo de los que le trataban por sus chistosos embustes, que sabía contarlos de manera que pretendiesen pasar por indiscutibles verdades. El modo de hablar que tenía Gásquez y su pronunciación peregrina y extraña, así como el tono formal y grave que daba a sus discursos, acrecentaban la risa de cuantos le oían y entablaban con él polémicas y discusiones. Era costumbre suya asistir por las tardes al célebre puesto de aguas de Tomares situado en las afueras de la puerta de Triana, junto a los almacenes del rey, y allí pasaba larguísimos ratos, pagando 2 o 3 cuartos a un individuo para que le leyese la Gaceta, único papel que por entonces andaba en manos de la gente, oyendo la lectura con la mayor atención, para añadirle luego los más sabrosos y saladísimos comentarios. Imposible es relatar aquí las anécdotas, cuentos y chascarrillos que salieron de los labios de Gásquez y que todos conocen. Reuniéndolos, aunque fuesen solo aquellos sobre los que no cabe duda de su autenticidad, se formaría un volumen. ¿Quién no ha creído con los donosos embustes de Manolito Gásquez? ¿Quién no conoce hoy su nombre en España? El Solitario le dedicó un precioso artículo en sus Escenas andaluzas. Don Mariano Pina lo sacó a escena en una linda comedia, y nosotros únicamente nos hemos propuesto en estas líneas consagrarle un recuerdo y bosquejar el tipo sin las exageraciones absurdas que el vulgo le atribuye. Capítulo 63. El teatro principal. Las contradicciones que sufrió el teatro desde el siglo XVII en Sevilla darían materia a una interesante memoria. Velázquez y Sánchez. En la calle de la Muela y frente al convento de San Acacio, de la Orden Agustina, se construyó en 1795 un teatro, al que por ser el más importante que tuvo Sevilla en la primera mitad del siglo, se le dio el nombre de Principal. Durante largo tiempo los empresarios de este coliseo tuvieron que luchar con la oposición de numerosas y principales familias de la ciudad, que habían declarado guerra sin cuartel a las representaciones escénicas. No contribuyó poco, dice un autor, a la persecución rencorosa contra don Pablo Olavide el tesón y formal empeño con que, siendo asistente, afrontó en esta capital la pugna de ciertas clases y personas en odio al arte dramático, protegiendo los espectáculos líricos. Los fogosos sermones de algunos frailes obligaron a las autoridades a mandar cerrar el teatro en 1800, tomando por pretexto la invasión de la fiebre amarilla. Y hubo un predicador famoso que aseguró que si se derribaba el teatro, jamás se vería la ciudad invadida por la peste. 4 años después, atendiendo el rey a las justas reclamaciones de la empresaria, señora Siomeri, hizo que se abriera el Principal, y en mayo de 1808, la Junta de Gobierno volvió a prohibir las comedias, autorizadas más tarde cuando vino a esta ciudad José Bonaparte. Entonces, y por el mes de enero de 1810, el ayuntamiento costeó una magnífica función de gala para obsequiar al intruso y a los personajes de su séquito. Permitióse en ella la entrada gratuita al público para las galerías, y se puso en escena La Dama Sutil, comedia entonces muy en boga, representándose también un sainete, y terminando el espectáculo con el indispensable baile nacional. El nuevo rey ocupó el palco del ayuntamiento, y no el del asistente, que era el que le estaba destinado, y tras él tomaron asiento sus consejeros Aranza, Cabarrús y Montarco, los generales Darricao y Senarmont, el marqués de Río Milano, el duque de Treviso y el corregidor de Sevilla, que lo era por aquella época don Joaquín Lendro de Solís. Dentro y fuera del teatro se desplegó gran aparato de fuerza, ocupando los soldados invasores todos los pasillos del Coliseo y un largo trecho de la calle de la Muela. Otra función célebre se verificó en el Principal años después, y la que no nos parece importuno recordar. El viernes 11 de octubre de 1822 entró de nuevo en nuestra ciudad don Rafael del Riego entre las aclamaciones delirantes de sus partidarios, y la noche del siguiente día asistió al teatro, que se había adornado con banderas y trofeos, iluminándose con gran profusión y gusto. Apenas se presentó Riego en el palco, el público comenzó a vitorearle con el mayor entusiasmo. Y en uno de los entreactos, la concurrencia entonó a coro el famoso himno tan popular en España, siendo escuchado con la mayor complacencia por el héroe de las cabezas, que tan aficionado fue a recibir muestras de simpatías en público. En 1823, las hordas absolutistas, al grito de ¡Vivan las caenas!, produjeron grandes destrozos en el teatro principal, desbaratando la maquinaria, incendiando su guardarropía y no dejando nada del rico atrezzo inmobiliario, arruinando casi por completo a Calderi, popular empresario por aquella época tristísima. En 1833, su propietario, el marqués de Guadalcázar, hizo importantísimas mejoras en el local, que se inauguró en 26 de marzo del año siguiente con tres selectas compañías de ópera, verso y bailes nacionales. Por aquella escena cruzaron los artistas más notables de la época. Allí escucharon los primeros aplausos Arjona y Valero. Allí deleitaron a los concurrentes con sus chistes de buena ley el famoso Cubas y Mariano Fernández. Allí recibieron las más calurosas ovaciones Joaquina Baus, Matilde Díez y la malograda Pepa Valero. Y allí, en fin, se escucharon las primeras obras de Rossini, Donizetti y Bellini, interpretadas por cantantes tan notables como la Raffaelli, la Passerini, Saint-Martin, Lombardi y Curti. En el principal se estrenaron los más notables dramas de la escuela romántica, las comedias más famosas de nuestro teatro antiguo, y aquellas inolvidables obras llamadas de magia, que tanto deleitaron al vulgo en la tercera década de nuestro siglo. González de León describe así el interior del Coliseo, según estaba en 1834. Consta de cuatro pisos y tiene una altura de 20 varas. Su figura es un semicírculo, dejando en el centro un gran patio cubierto de cielo raso de madera. En el piso bajo hay 14 huecos que llaman plateas. En el piso primero y al frente está el palco de la autoridad, decorado de colgaduras y puertas de cristales, y por los lados 24 palcos comunes. En el tercer piso hay 22 palcos comunes, y sobre el de la presidencia y otros dos, uno grande con gradas, que se llama tertulia. El cuarto piso es lo que se llama cazuela, y es el sitio destinado para solo mujeres. En el patio, que tiene 25 varas de largo por 19 de ancho, hay 337 lunetas, que son bancos con espaldar y cojines de tafilete. Al frente hay unas gradas para la entrada de los hombres. Es capaz el teatro de 1,200 personas. La sala estaba pintada y dorada. Cada cuerpo pertenecía a un género. Uno era gótico, otro árabe y otro chinesco, de lo cual resultaba un conjunto abigarrado, que no debía ser del mejor gusto. Entre los numerosos y curiosísimos apuntes que hemos hallado relativos al principal, citaremos uno que probablemente será desconocido para nuestros lectores. La noche del 6 de septiembre de 1841, estrenóse en este teatro una ópera titulada El solitario del monte salvaje, que despertó grandemente el entusiasmo del público y le hizo prorrumpir en continuos y atronadores aplausos. Pidió la concurrencia el nombre del autor de la partitura, y resultó ser esta de don Miguel Hilarión Eslava, maestro de capilla de la catedral, quien fue obligado a presentarse en el palco del asistente, ya que su calidad de sacerdote le prohibía salir a escena, recibiendo una ovación franca y espontánea, que volvió a repetirse en las siguientes noches en que se anunció en los carteles la ópera del autor del Miserere. El teatro principal cerró para siempre sus puertas el año de 1858, después de inaugurarse el de San Fernando. Y en el lugar en que estuvo, se alza hoy uno de los mejores y más amplios edificios que embellecen a la capital de Andalucía. Fin de la sección 21.